Ay, sí, buenos días, hermanos. Un gusto verlos a todos. No pensamos que iban a estar muchos de ustedes hoy, pero qué bueno que están aquí. Gracias a Dios. Qué bueno verlos, qué bueno tenerlos y alabar al Señor juntos. Vamos a orar antes de iniciar este sermón de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros. Señor, tú eres la razón para que nosotros estemos aquí. Estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que harás, Señor, también. Te amamos a ti, Señor, al Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y que ha de venir. Te damos a ti toda gloria y toda honra y te entregamos este tiempo para que nos guíes, nos ilumines, nos enseñes lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tengo una dificultad porque con los lentes puedo ver de lejos, pero de cerca no los necesito. Entonces, y no me gusta cuando se oscurecen porque entonces ya ustedes no me miran los ojos. Y entonces no sé qué hacer, ¿no? La verdad es que no sé qué hacer con mis lentes. Me los quito, me los pongo, pero ay, son una distracción a veces. Vamos a continuar con la epístola a los Gálatas. Estamos preparando el sermón del día de hoy. Yo estaba viendo que pareciera repetitivo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y de hecho es un poco en el sentido que él quiere que la gente entienda lo que él quiere decirles, la libertad a la cual han sido llamados. Entonces, realmente las cartas, la epístola, no sé cómo la leían, honestamente. Cuando las iglesias la leían, si la leían de un solo y toda la carta como que fuera una carta, como lo es, y no como yo que me ha llamado como 5 o 6 semanas ya leyendo la epístola de Gálatas, ¿verdad? Pero es importante que lo sigamos estudiando y que sigamos viendo lo que nos habla esta epístola, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que ya hemos establecido y lo seguirá hablando el apóstol que la salvación que hemos recibido es por gracia al poner nuestra fe en Jesucristo. Los Gálatas habían creído en el Evangelio, pero se habían dejado influenciar, hermanos, por maestros de la ley o maestros falsos que pretendían querer el bien para los Gálatas. Pero realmente su única intención era esclavizarlos a las leyes que ya habían sido reemplazadas de cierta forma por el sacrificio de Jesús, a los rudimentos antiguos. El apóstol Pablo se encuentra preocupado por los Gálatas e incluso se pregunta si todo trabajo que él ha hecho es en vano. Sin embargo, lo sigue exhortando a creer en la promesa y no en la ley. El capítulo 4 de Gálatas. No nos va a dar tiempo a leer todo, digo yo, porque también. Pero el capítulo 4 empieza de la siguiente manera. Y dice, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Pablo está usando una forma muy práctica para hablarle una vez más a los gálatas. Les dice, piénsenlo de esta manera. En el Imperio Romano, en el de nosotros no creo que sea así, pero el Imperio Romano, los niños, era una gran ceremonia que hacía cuando se convertía ya en adulto. Pienso, creo que eran a los 17 años que un niño dejaba de ser niño. Incluso le cambiaban la túnica. ¿Verdad? El niño usaba una túnica, a los 17 años le daban una túnica, de decirle, ahora ya eres un hombre. Y lo que Pablo les está queriendo decir entonces es que el niño no es más que un esclavo cuando no ha heredado nada. ¿Verdad? Le puede decir el papá, mira, todo esto que está aquí es tuyo. Pero no lo podía tener. El esclavo tenía incluso en el rango familiar más autoridad que el niño. Porque el esclavo cuidaba al niño. Él sabía cómo se funcionaban las cosas. Y el niño solo era niño. ¿Verdad? Sí aprendía, pero sí crecía. Pero no le servía de nada saber. Y Pablo les dice, así era antes. Cuando teníamos solo la ley, éramos como esos niños que no tienen nada. Aunque lo tienen todo. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo, les dice. Éramos esclavos de la ley. Y de ahí pasa algo tan hermoso. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, esto es el kairos, el tiempo de Dios, cuando era el tiempo correcto, cuando la humanidad estaba alineada para que viniera el reino de los cielos, cuando Dios lo tenía planificado, Jesús vino. Y dice él, y vino nacido de una mujer y sujeto a la ley. Note que no dice nacido de hombre, porque no fue nacido de hombre. Jesús era hombre, pero fue nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Sujeto a la ley. Él vino a cumplir la ley. Dios lo envió, ¿para qué? Para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Había mucha gente que cuando Jesús vino, y Judas era uno de ellos, eran revolucionarios. Y cuando Jesús vino, les dijo, ¿cuándo vamos a quitar a los romanos de encima de nosotros? Ellos no podían ver que la libertad de la que Jesús, el Salvador que había venido, era para quitarnos de las garras de la muerte, del pecado y de la condenación. Pero ellos decían, el Imperio Romano, eran tan pequeños sus ojos. No solo vino a darnos libertad, hermanos, de la ley, también vino, dice, a adoptarnos como sus propios hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición una vez más! Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y se abrió para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Los que creemos y los que ponemos la fe en Jesucristo. Y además de eso, dicen, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Muchos dicen que la palabra Abba es como papá o papito. Realmente algunos creen que, no, eso es muy íntimo, muy falta de respeto. Pero realmente la palabra Abba la usaban los niños para referirse a su papá. Puede que no haya sido papi, como nosotros le decíamos a nuestros papás. ¿Verdad? Puede que no haya sido exactamente esa palabra, pero esa palabra la usaban los niños para referirse a sus papás. Ya ha sido papa, pa, no sé cómo le dicen ustedes a su papá, cómo le decían cuando eran niños. Pero dice el Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, el que nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pablo seguía hablando de esta manera porque los falsos maestros se seguían jactando que eran hijos de Abraham. ¿Se recuerda de eso? Que decía, somos hijos de Abraham, entonces ustedes no. Y Pablo les dice, ustedes son hijos de Dios por Jesucristo. Él los adoptó como sus propios hijos y les dio su espíritu. Y el propio espíritu que ustedes tienen los hace confirmar y decirle, padre, papito. Interesante lo que pasaba. La preocupación de Pablo se expresa en el versículo 8 cuando dice, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Si Pablo se había convertido en alguien religioso, Pablo había llegado a estudiar. Pablo les dice, yo fui como ustedes, yo me convertí como ustedes, celoso de Dios, pero realmente usaba la ley para perseguir y matar gente. Pablo les está dando a entender que él no es perfecto. Pablo les dice, yo me hice como ustedes, perseguidor de la ley, conservador de la ley, amaba la ley, sin embargo he sido libre de esa ley. Háganse como yo, les dice. En otra parte de la Biblia les dice, imítenme a mí, síganme a mí como yo sigo a Jesús. Él no dice, yo soy Jesús, yo soy como Jesús. Él les dice, síganme a mí con el fervor que yo sigo a Jesús. Sigan eso. Y aquí les está diciendo, yo también fui como ustedes, celoso de la ley. ¿Por qué ustedes quieren regresar a eso? Hablamos de que ellos estaban tratando de cumplir incluso la circuncisión, estaban tratando de ganarse el cielo, si lo decimos en nuestras propias palabras, con sus obras, siendo buenos, cumpliendo la ley, pero siendo esclavos de la ley otra vez. Pablo sigue comentando aquí algo que sucedió con ellos y les dice, ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Algunos creen que Pablo no tenía intención de ir a Galicia y que la enfermedad que le dio lo obligó de cierta forma a ir a los Gálatas. Lo recibieron, como dice él, como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Incluso sabemos lo que está diciendo aquí. Algunos dicen, tal vez era enfermedad de la vista. No lo sabemos, porque sabemos, él les dice, si fuera posible sacarse un ojo, me lo hubieran dado. Pero sabemos que si usted se saca el ojo ya no sirve, de todos modos. Es un regalo inservible. Entonces era un decir del apóstol para decirles, usted hubiera hecho todo lo que estuviera en sus manos para ayudarme. ¿Qué pasó con ese espíritu de alegría? ¿Sabe qué pasó? Se volvieron esclavos de la ley. Hay una línea muy delgada, hermanos, entre la ley y la gracia, entre el legalismo y la gracia. Y eso había pasado con ellos, habían salido de la gracia que les decía, te amo por lo que sos. No has hecho nada para merecerlo, pero te amo. Aquí está mi salvación. Y la ley les decía, si haces esto, eres salvo. ¿No es eso lo que la ley dice? Si haces esto, si vive así, así, así, usted es salvo. Así. Eso es volverse a esclavizar. ¿Y qué pasa cuando uno se vuelve a esclavizar con la ley? Pierde el gozo. Es como cuando usted empieza a negar el llamado de Dios en su vida. Es cuando usted empieza a negar que Dios le dio talentos para utilizarlos. Y dice, no, no, que soy muy tímido. Y tiene un gran talento para poder bendecir a la gente. Eso le quita el gozo. Cuando nos esclavizamos una vez más, ya sea del pecado como de la ley, nos quita la alegría, nos quita la gana de servirle a los demás. Eso estaba sucediendo con los gálatas. Les dice Pablo, ¿qué pasó con el espíritu de alegría? ¿O es que están enojados conmigo por decirles la verdad? Eso les está diciendo. Y de ahí va de nuevo con los falsos maestros y dice, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Estos falsos maestros querían competir con el apóstol Pablo. Y para competir con eso venían y hacían y pretendían ser buenos con los gálatas, pero sus intenciones no eran buenas, era esclavizarlos. En el 19 les dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono. Pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Los maestros falsos lo único que quieren a veces es esclavizar a la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces son hipócritas también. Porque quieren que la gente cumpla la ley que ellos mismos no cumplen. Eso estaba sucediendo en este lugar. Obligándolos a hacer cosas que la ley decía. Pero ellos no querían hacerlo. ¿Para qué? Como se estaban jactando los maestros de que eran hijos de Abraham, que eran la descendencia pura, por así decirlo, de Abraham, Pablo viene y les enseña otra cosa muy importante. Les dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Una vez más, el hombre intentando por sus propios medios hacer cumplir lo que Dios ha dicho. ¿Se está dando cuenta? Les está dando el ejemplo incluso de Abraham. Les dice, sí, Abraham incluso tuvo dos hijos. Uno por sus intenciones de ayudar a Dios. Pero el otro, por la promesa que Dios le había dado. Pero una era esclava y la otra era libre. Estas dos mujeres son una ilustración de los pactos de Dios, dice el versículo 24. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos, el decálogo, los 10 mandamientos, como normalmente le dicen. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, mujer sin hijos, tú que nunca diste luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desoladora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Les dice ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que se cumpla la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. Otro ejemplo práctico, Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. El hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartiría la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Les está diciendo, los falsos maestros hablan y se creen ser hijos de Abraham. Pero yo les digo algo, Abraham tuvo dos hijos. Si vives bajo la ley, eres hijo de la esclava. Pero si aceptas la gracia que Jesucristo te da por su sacrificio, eres hijo de la libre, de la salvación. Todo lo que acabamos de leer, hermano, es incluso algo importante. Hay gente que incluso cree que la salvación se pierde. Ni que la salvación tuviera que ver con mis actos, ni que yo me lo hubiera ganado. ¿Sí? Este va a dejar de ser salvo, cayó de la gracia. Tal vez nunca la conoció. Pero esta escritura que acabamos de leer nos muestra claramente que si somos hijos de Dios, dice, el Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Y la gracia dice exactamente, vas a perder la salvación ni que fuera tuya. ¿Cómo vas a perder algo que nunca te ganaste, la salvación? ¿Quién se la pudo ganar? ¿Qué tan orgullosos, qué tan insensatos, qué tan grande es el orgullo para pensar que yo puedo perder la salvación? ¿Quién soy yo? Si la gracia de Jesucristo fue el que me la dio. Y así hay muchas cosas incluso que estaban lidiando los gálatas, pero hay cosas incluso que estamos lidiando hoy en día nosotros. Hay gente que usa la Biblia para demostrarte qué tan pecador sos. ¿Por qué no lee la Biblia para ver qué Dios le quiere hablar a usted? Y hay gente que malinterpreta la Biblia para mantener a los demás esclavos. Eso sigue pasando hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es difícil entenderla. Solo el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla. Y ni siquiera nuestra mente lo da a comprender totalmente. Es que cómo esa persona puede ser salvo. Si a Dios le dio la gana que él fuera salvo, ¿quién eres tú? Como le decía Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando creé yo los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Quiénes somos nosotros para decir, ah, no, es que la Biblia dice esto y así es? Y si no, va a vivir en pecado. Jesús decía, saquen primero la viga de sus ojos. Exagerándolo. Para que puedan ver bien. Y después vayan a ayudar. Jesús lo decía así, incluso fuerte, él decía, hipócritas. ¿Cómo quieren ir a ayudar al hermano si ustedes ni pueden ver bien? Mejor arréglense los ojos primero. ¿Se están dando cuenta? No estoy diciendo, hermanos, porque el mismo apóstol Pablo también lo decía, ¿es esto excusa para entonces vivir como queramos? No, si el Espíritu de Jesús vive en usted, el mismo Espíritu de Jesús le va a dar a entender cuando usted está en pecado. Y cuando sea así, escuche al Espíritu de Dios y obedézcalo. Porque como diríamos en guatemalteco, esos ya son otros 10 pesos. Si usted no le escucha a Dios, al Espíritu Santo. Pero no quiere decir que no le escuché al hermano, a la hermana, entonces... Dios nos habla a través de gente y tenemos que estar abiertos a esto también. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de las personas. Pero no para esclavitud, no para vivir derrotado toda mi vida, no para vivir así, pero como soy así. Como el Señor no me ve bien. Dios de plano me quiere así, por mis pecados. Si fuera por nuestros pecados, ninguno aquí estaría vivo el día de hoy. Ninguno aquí, ¿por qué? Porque ¿quién está libre de pecado? Jesús vino a morir por los pecadores. Yo soy un pecador declarado. Y le doy gracias a Jesús porque Él, sabiendo que yo era débil, sabiendo que era humano, sabiendo que me faltaba crecer, sabiendo que yo era aquí y allá, el Señor aún así me dijo, ven, eres útil para el ministerio. Eso es la gracia de Dios. Yo no me lo gané. Yo no lo pedí. Pero la gracia de Dios dijo, ven, yo te conozco. Aún así, eres útil. El Señor puede que te esté hablando hoy a ti también de lo mismo. ¿Cuántas veces el enemigo te ha repetido, no, es que no vales nada? ¿Te recuerdas lo que hiciste? ¿O la gente ha usado la Biblia para volverte esclavo otra vez? Y te ha dicho, no, la Biblia dice que no puedes hacer esto, esto y esto y esto. Cierto. La Biblia dice muchas cosas. Pero no para esclavizarnos una vez más, porque Cristo ya nos dio libertad. ¿Y qué pasa cuando quitamos la libertad? Se va el espíritu de alegría en nosotros. Somos hijos de la promesa, no porque nos los hemos ganado, no porque lo merecemos, pero por la gracia bendita del Señor. La gracia bendita del Señor que decidió enviar a su Hijo, nacido de mujer, dice. Para algunos tal vez esto como así, ya vieron, habla la mujer así. No, hermanos, fue rebajarse. Jesús se despojó de sí mismo, se rebajó hasta el punto de convertirse en hombre. Pero fue por amor a nosotros. Entonces póngase a pensar en esto. ¿Qué otro Dios? Si es que hubiera otro Dios, hay dioses, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué otro de esos dioses se iba a rebajar así? Para venir a morir como cualquier persona, como un esclavo, ser maldito en un madero. No nos esclavicemos otra vez, hermanos. No nos esclavicemos tanto ni del pecado, ni de toda aquella ley que quiera quitarnos la libertad. Hemos sido libres. Hemos sido adoptados como hijos. No hay cosas que nos pueden esclavizar. No hay ropa que nos haga más santos. ¿Me está entendiendo? El mensaje, una vez más, a los Gálatas era de esa manera. Les dice el apóstol Pablo: ustedes decidan, quieren ser hijos de la esclava, adelante. Yo prefiero ser hijo adoptado de la mujer libre, de la mujer de la promesa. Es excusa esto para seguir pecando de ninguna manera. Pero debemos de abrazar la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa también muchas veces con nosotros? Yo leí algo que me impactó, porque dice: cuando Dios ya te perdonó, pero tal vez tú no te has perdonado, entonces, ¿te crees tú mayor que Dios? Si Dios ya te perdonó, ¿quién te crees tú para no perdonarte? Hay gente que no logra salir de algún problema, de alguna circunstancia, porque no se perdona, porque no cree lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, créalo. Jesucristo dio su vida por usted. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted es un hijo de Dios, un heredero de la promesa. Heredero de la tierra prometida, que es el cielo. Entonces, empiece a verse usted, o trate, o intente verse como Cristo lo está viendo. Cristo no ve a ninguno de ustedes aquí como un perdedor, como un enfermo, como un inútil. Usted quiere ser parte del reino de Dios y servir con todo. Abrace esa libertad que Jesús nos ha dado. Abrace esa gracia y no se desprenda de ella. Como le decía Jacobo, le decía: Señor, yo no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. Usted no suelte esa libertad que el Señor nos ha dado ya. Aprendamos, la palabra de Dios está para que aprendamos. Los Gálatas tenían incluso buen corazón, era gente buena, porque no había rechazado al apóstol. Cuando lo vieron enfermo, vulnerable, lo atendieron muy bien. Pero se habían dejado engañar por falsos maestros. Cuidémonos de eso. Cuidémonos unos a otros de eso. Amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava. Somos hijos de la mujer libre, de la promesa. ¿Para creernos? ¿Para enorgullecernos? Yo diría que no. Para ser más humildes, porque no lo merecíamos. Pero así es, por la gracia de Jesús. Amén. Vamos a orar. Una vez más, Señor, muchas gracias, Padre, porque enviaste a Jesucristo. Tu palabra dice: porque de tal manera nos amaste que enviaste a Jesús a morir por nosotros, Señor. Señor, y todo aquel que tiene fe en ti, que cree tu sacrificio, que te declara como su salvador, Señor, es heredero de esta promesa. Es libre de la ley, libre del pecado y de la muerte, Señor, y te agradecemos por eso. No hay absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarlo, pero por tu gracia, por tu sangre, por tu favor, Señor, ahora somos herederos. Te bendecimos, Jesús. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Tú eres el Dios sanador, el Dios proveedor. Tú eres el Todopoderoso, el que fue, el que es y que será para siempre, Señor. Y confiamos en tu victoria, confiamos en tu venida. Señor, creemos en ti. Aunque no hayamos visto, Señor, por fe, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que regresará un día por su iglesia. Lo creemos, Señor. Señor, esta mañana también oramos por nuestro país, por lo que está sucediendo, Señor. Señor, para que tú hables al corazón de toda la gente. Para que puedan hacer, Señor, lo correcto delante de ti, no lo correcto delante de sus ojos, pero lo correcto delante de ti. Oramos por todo, Señor, por toda la gente guatemalteca, por los líderes y por todos, para que tú hables a su mente, a su corazón, Señor, y que ellos hagan lo correcto delante de ti. Señor, oramos por el pueblo de Israel. Pedimos que tú los ayudes, los socorras, que tu auxilio venga por ellos, Señor. Que no los abandones, Señor. Y que ellos puedan darte a ti la gloria y la honra también, Dios. Gracias por esta congregación hermosa. Gracias, Señor, por el llamado que me diste a mí y a cada uno de ellos. Gracias porque tú viste, Señor, en nosotros algo que ni nosotros mismos vimos. Pero gracias. Gracias. Ayúdanos a ser fieles. Fieles a ti y a tu palabra, Señor. Y que cuando tú regreses, Jesús, nos encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.